Buenas noches. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos permites continuar esta jornada, Señor Jesús, como iglesia, esperando que sea de provecho, que sea de provecho para nuestras vidas, que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu, para que no cometamos errores, para que no pequemos contra ti, Señor Jesús, para que no confundamos a nadie. Líbranos de todo engaño, sea tu Espíritu en nosotros, Señor Jesús, para ser edificados cada día en ti. Danos paz en esta hora, te pido que bendigas a esta iglesia y que le des alivio a todo hermano que esté dolido y con molestia, que tú alivies, Señor Jesús, aquellas dolencias, que tengan paz, que nuestras mentes sean llevadas a ti, Señor Jesús, que todo pensamiento sea llevado cautivo a ti. Y dirígenos por medio de tu Espíritu en lo que yo deba hablar, en lo que mis hermanos deban meditar. Dirígenos tú para la alabanza de la gloria de tu nombre y para el beneficio de esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, sepan que para mí no es fácil pararme de este lado, porque yo sé que estoy frente a personas que no desconocen la Biblia, que no son ignorantes, sino que tienen unos más que otros trayecto en esta senda angosta, conocimientos bíblicos y más experiencias de las que yo pudiera aportarles a ustedes. Pero espero en el Señor Jesús que en lo que pueda serle de utilidad, su Espíritu siempre me guíe. Vamos a iniciar con la lectura, Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe en esta carta que una cosa hace él, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndose hacia lo que está adelante, prosigue a la meta. Es el título del mensaje de esta noche, prosigo a la meta. Estas palabras han resonado desde que he empezado en esta meditación. Y ha estado realmente en mi mente el análisis y la búsqueda de la comprensión de lo que expresan estas palabras. Y para eso lo que voy a hacer es tratar de ilustrar a través de aquel conocido cuadro de lo que es la vida cristiana, donde se ilustra una senda angosta y a una persona caminando en ella, dando a entender que la vida del cristiano en este mundo solo se trata de ese caminar, solo se trata de ese peregrinaje por esa senda angosta hasta llegar al final de ella. Cualquier decisión que tengamos que tomar en nuestras vidas va a repercutir directamente en esa trayectoria que nosotros hacemos en la senda angosta. Cualquier decisión que tomemos va a tener incidencia en ese andar. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas, las cosas que hacemos, estudio, trabajo, oración, ayuno, lectura, Todas esas cosas se ven reflejadas como pasos que damos en esa senda. Algunos para adelante y otros, tristemente, son pasos para atrás. Pero esa es la vida cristiana de forma sintética. Una senda angosta y nosotros caminando a través de ella. Cada situación que tenemos que afrontar en nuestras vidas son los valles. Son valles que tenemos que atravesar. Y no tenemos opción. Porque esta senda angosta está pasando por diferentes valles. No hay alternativa. Podemos escoger detenernos en el camino o podemos escoger atravesar el valle. Y hablo de aquellos que son dificultosos. Hablo de aquellas situaciones adversas a nuestra carne. No sé si todos han leído el libro de John Bunyan, o Bunyan, como pronuncian algunos, El progreso del peregrino. No soy, es la primera vez que voy a usar este libro en realidad como para ejemplificar el camino. Allí habla de que el cristiano que va por el camino, en cierto momento, llega, para llegar a determinado lugar, a un palacio donde él debe descansar, se da cuenta que a la distancia, antes de llegar a la puerta, hay dos leones, dos inmensos leones. Entonces inmediatamente empieza a llenarse de temor y empieza a ir para atrás. Y una voz, que es la voz del portero, que es la voz del vigilante, le dice: ¿tan poca fuerza tienes? No tengas miedo, esos leones están atados y están puestos allí para probar la fe de los santos. Y esta ilustración, para mí es tan real, sucede en nuestras vidas. Sucede en la vida de los cristianos. A veces llegamos frente a un problema, llegamos frente a un valle y estamos parados allí y empezamos a querer retroceder por el temor a querer pasarlo. Pero el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia que está en Filipo, él dice que su andar en el camino angosto, y esto relata en los versos anteriores, que son, no lo vamos a leer, pero son el 3 y el 4, el apóstol Pablo dice que transitar por la senda angosta a él le ha llevado tener que perderlo todo. Este hombre, apóstol de Cristo, caminando en aquella senda, ha tenido que perderlo todo. Pero una cosa hace: olvidándose de lo que queda atrás, se extiende hacia lo que está adelante, prosigue a la meta, prosigue a la meta. Los valles van a intentar detenernos, los valles van a querer sembrar en nosotros temor. Muchas veces vamos a tener que enfrentar valles difíciles, valles que donde se es preciso perder una casa, donde se es preciso tener que vender una casa. Son valles. Y vamos a estar parados frente al valle, esperando para tomar aquella decisión. Y esto es lo que a mí, en cierta manera, me ha enseñado esta cita bíblica de hoy. Tienes que atravesar los valles. Hay que atravesar los valles que se presentan en nuestras vidas. No importa si es que nos genera pérdida. Hay que atravesarlos por la sencilla razón de que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo a la meta. No importa si en el camino perdemos cosas. No importa. Prosigo al blanco. Prosigo a la meta. Pablo ha atravesado aquella senda. Él lo ha perdido todo y todo lo tiene por basura. Y no le genera ningún lamento el haberlo perdido. ¿Qué es lo que quiero decir en esta noche también con esto? Que el día que haya que tomar una decisión difícil en tu vida, si has tenido que perder una casa, si has tenido que perder tantas cosas, no te lamentes por lo que pierdas. Nunca repases para atrás y digas, ay, no tendría que haber vendido la casa, ahora tengo que juntar para la renta todos los meses. Olvídense de esas cosas. Pablo dice, olvidándose de lo que queda atrás, prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante, porque este camino es un hecho que en este camino vamos a perder cosas. Porque son cosas de acá, y a medida que nos acercamos a Cristo, empezamos a vaciarnos. El apóstol Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. De eso se trata. Es el cuadro, una senda angosta, y nosotros en ella. Toda decisión que tomes en tu vida se ve reflejada en esa senda. Si avanzas o si retrocedes. Caminar por la senda angosta va a requerir que atravesemos aquellos valles. Vamos a tener que atravesar todos los valles. Por la sencilla razón de que hay que llegar a la meta. La vida del cristiano no está trazada en echar raíces aquí en la tierra. Esta expresión me la ha enseñado Charlie. No podemos echar raíces, porque no somos de acá. Van a haber muchas situaciones. Lo que quiero es que estemos preparados. Esto es como ir por una senda, ir por un camino donde llegas hasta un lugar donde hay un cartel que dice el valle de pérdida de posesiones. Tú tienes dos alternativas, decir, ya no quiero seguir en esta senda, o la otra es, voy a atravesar y voy a ver qué es lo que pasa. Vas a pasar esa senda, pero vas a llegar a otra. El valle de los dolores y las enfermedades familiares. Y otra vez te vas a parar ahí. Y vas a decir, ¿qué hago? Allí es donde se va a escuchar aquella voz que te va a decir, ¿tan poca fuerza tienes? ¿A la primera ya te debilitas? Los leones están atados. Cualquier cosa que podamos perder en este mundo no representa nada, no significa nada comparado a todo aquello que vamos a heredar. El Señor Jesús le dice a Pedro, todos aquellos que dejaron tantas cosas van a recibir 100 veces más. Yo lo he pronunciado muchas veces y aún lo pronuncio con mucho temor. Este camino no es para cobardes. Este camino es de valientes. Este es un camino de soldados. Allá afuera puede haber muchos hombres con cuchillo, puede haber muchos hombres con pistola, pero le temen a caminar en esta senda. Le tienen temor a caminar por una senda angosta. Es fácil ir con cuchillo y con pistola por una senda ancha, pero yo te desafío a que camines en esta senda, sin cuchillo y sin pistola, hacia una meta. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Esta expresión, sufrir penalidades, también podría traducirse como atravesar adversidades. Sufrir penalidades o atravesar adversidades. Como todo excelente soldado o virtuoso soldado de Jesucristo. Porque la realidad de estar en un pelotón de guerra es que vas a pasar muchas situaciones difíciles. Es una batalla, es una guerra, eres un soldado. Vas a tener que pasar situaciones complicadas, situaciones adversas, situaciones donde aún va a estar en riesgo tu propia vida. Pero eso no es todo. Todo soldado que va a una guerra no se lleva su casa consigo, no se lleva sus libros, no se lleva la familia, no se lleva nada. Un soldado va solo. Es por eso que el Señor Jesús expresa que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todo aquel que es reclutado como soldado para Cristo no puede tener su mente envuelta o involucrada en situaciones comerciales. Lo vamos a hacer más sencillo. No podemos ir a una guerra y estando en el pelotón estar tratando de hacer llamadas telefónicas o enviando un mail para resolver alguna cuestión comercial. Vas a poner en riesgo tu vida, vas a poner en riesgo la vida de todo el pelotón. Todos aquellos que son reclutados deben tener su mente puesta en la carrera, en la batalla, en la meta. Prosiguen a la meta. Prosigue a la meta, hermano. Aquellos que son soldados de Cristo olvidarán lo que queda atrás y se extenderán hacia lo que está adelante, prosiguiendo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo. Pueden ser palabras muy efusivas, puede ser un bonito discurso, pero la realidad es que esta clase de vida o esta forma de vida no es nada alentadora para esta carne. Predicar el Evangelio como una senda angosta, como un camino nada sencillo, no es nada atractivo para nadie. Nadie dijo que sería fácil. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, fue colgado en un madero. Al lado de él se pusieron dos ladrones. Y nosotros pretendemos que esto sea sencillo. Pero también, así como hay situaciones difíciles, hay situaciones que van a generar lágrimas, hay situaciones que van a generar angustia, pero también están aquellas que van a generar paz. También están aquellas que nos van a generar gozo. También están aquellas que van a generar en nosotros una profunda satisfacción. Pero son valles. Valles y valles que vamos atravesando. Y no podemos escoger solamente atravesar aquello que son reconfortables para nosotros. Hay que atravesarlo todo. Por la sencilla razón de que prosigo a la meta. Al premio, al supremo llamado de Cristo. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, siervo de Jesucristo, escribe en su carta a la iglesia que debemos tener sumo gozo cuando estemos rodeados de diferentes tipos de problemas, los cuales podemos traducir que son los valles que nos toca atravesar. Valles que van a poner a prueba nuestra fe. Valles que van a evaluar nuestra conducta. Nos vamos a conocer aún nosotros mismos en esos valles. Pero la realidad de esto es que prueba y gozo concretamente no van de la mano. Si ustedes recuerdan, en alguna situación difícil, ¿han estado sonrientes? ¿Han estado gozosos de que su casa se esté incendiando? ¿Han estado gozosos de estar doloridos del cuerpo? Eso no ha sucedido. Antes, ha estado en nosotros una preocupación, una aflicción, un desasosiego. Podríamos decir entonces que la palabra prueba o la situación que es prueba va más de la mano con aflicción, con preocupación, antes que con gozo. Pero sin embargo el apóstol no se refiere a aquel sentimiento fingido, no se refiere a aquel sentimiento forzado, de decir, qué contento estoy, porque hoy estoy todo dolorido del cuerpo. Eso es fingir. Qué contento estoy porque estoy por perder mi casa. El gozo va, en cierta manera, por dentro. El gozo del que habla Santiago es aquel que genera que nosotros seguimos en una carrera, seguimos en una meta, tenemos una meta, avanzamos en una senda que por más que acá lo perdamos todo, lo vale. Por más que caminando en esta senda seamos desprovistos de todo y que seamos tenidos como los más miserables de este mundo, al final del siglo vamos a heredarlo todo en Cristo Jesús con una nueva vida. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Lo que busco rescatar de esta cita bíblica, allí dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No quiero sacar de contexto esta cita bíblica, pero lo que sí me aporta es que aquel que fabricó todos los valles en la senda que nosotros transitamos, le ha puesto una salida. Todo valle tiene una salida. No son valles cerrados. Tú vas a entrar en una situación de aflicción, no te preocupes. Eso tiene una salida, que Cristo la ha preparado para ti, para mí y para todos los que en Él esperan. Porque Cristo también, por su Espíritu, espera que cada uno de nosotros prosigamos a la meta y no que nos quedemos retrasados, no que nos detengamos en el camino y empecemos a retroceder. Es aquella voz que te dice: tan poca fuerza tienes, te están por quitar algún terreno, te están por quitar alguna cosa, y ya por eso vuelves atrás. ¿Qué es que acaso Cristo no vale más que un terreno? ¿No vale Cristo más que tu casa? ¿No vale Cristo más que tu vida? ¿No vale Cristo acaso más que el mundo entero? Lo vale. Así que tú puedes aquí en la tierra ser el más miserable de todos, pero si prosigues a la meta, en Cristo lo heredarás todo, con una vida eterna, con Él, en aquella gloria que es inescrutable, es insondable. No debemos permitirnos que las pruebas nos tiren al suelo y andar, como se dice comúnmente, con la cara hasta el piso. No que seamos insensibles al sufrimiento, pero aprendamos a pasar estos valles con entendimiento, porque todo valle tiene una salida, solamente hay que saberla encontrar. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 6 y 7. Allí dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Prosigo a la meta, pero entendiendo que ser un buen cristiano es adjudicarse una vida que va a tener problemas. Algunas veces los problemas nos van a rodear. Te van a rodear a ti, te van a rodear en el trabajo, en tu familia, en la iglesia. Los problemas a veces te rodean. Pero Pablo dice que hay que olvidarse de todas las cosas que quedan atrás y extenderse hacia lo que está adelante y proseguir a la meta. La vida cristiana no es una vida como se ilustra en las novelas, donde allí todo es color de rosa, donde al hombre y a la mujer le va excelente. La vida cristiana es una vida complicada. Quizás haya otras personas que prediquen que la vida cristiana es una vida espectacular, de lujo. Es una vida con muchos valles. Y es una vida en la que vas a tener problemas. Así que cuando tengas problemas, no tengas la cara larga. Ya es sabido que vas a tener problemas. Ahora, si tú no quieres tener problemas, si tú quieres una vida cómoda, sal de este camino. Apresuradamente sal de este camino y busca una vida en el mundo, una vida más tranquila, pero con un final horrendo. Si tenemos que analizar la vida de Jesús desde el punto de vista humano, para el mundo, Jesús fue un hombre fracasado. Él no escribió ningún libro, él no fue un hombre exitoso, él nació en un pesebre, dice que no tenía dónde reposar su cabeza. Los amigos de Jesús no eran de la realeza, de altas sociedades, del vulgo, gente del vulgo, gente con las manos sucias a veces. Él no era una persona exitosa, murió joven, a los 33 años clavado en una cruz. O sea que desde el punto de vista humano, es un hombre fracasado. Pero para los que aman a Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es la carrera, hermanos. Con los ojos puestos adelante, al igual que el Señor Jesús, puesto los ojos, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Me gustaría poder decir que la vida en Cristo Jesús es una vida muy bonita y tranquila para esta carne, pero sería mentira. Yo les estaría mintiendo si les dijera esas cosas. Sí es una grata satisfacción para nuestra alma, porque vamos a ser redimidos hacia una vida nueva, hacia un reino celestial, hacia una ciudad eterna. Así que, hermanos, quiero poder decir lo que dice Pablo. Prosigo la meta, olvidándome de las cosas que he dejado atrás, no trayendo a la memoria y decir, ay, habré hecho bien en dejar estas cosas, habré hecho bien en vender esto, habré... Olvídense de todas esas cosas que dejaron atrás y prosigan hacia adelante, hacia la meta. Estos hombres que están en el Nuevo Testamento, los apóstoles, los evangelistas, lo perdieron todo. Eran hombres que no tenían riquezas y lo poco que tenían lo perdieron. Pero sus nombres están en este libro. A ver si hay alguno digno de escribir el nombre, aunque sea en este libro. Si la meta merita que es necesario perderlo todo con tal de llegar al final, Entonces pasaremos por esta vida siendo los más miserables del mundo, para poder al final de los siglos, en verdad, poseerlo todo. A veces cometemos el error de pensar de que Dios está con nosotros en los tiempos buenos y de que nos ha abandonado en los tiempos malos. Pero eso no es así. Voy a ir finalizando, quiero leerles el Salmo 23, desde el verso 1 al verso 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, bien, mi alma, no mi carne, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a pasar por tantos valles, para que al final de todo atravesemos ese valle de sombra de muerte. Pero aún allí nos va a guiar el Señor, porque Él es un buen pastor. Ha diseñado cada valle, cada situación que tú vives, Jesús la ha diseñado con una entrada y con una salida. Toda situación tiene salida. No hay que volver para atrás. Hay que atravesar los problemas. Hay que poner el pecho a las situaciones. Es de valientes. Esto es de valientes. Cuando venía aquella turba agitada a buscar al Señor Jesús, se levantó Jesús y los enfrentó. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy. Se cayeron todos para atrás. Hay que enfrentar los valles. Hay que atravesar los valles. ¿Sabe por qué? Porque por allí pasa la senda y tú tienes que proseguir hacia la meta. En esta vida, hermanos, va a haber tempestades. Aquellos hombres que estuvieron en la barca con Jesús, en un momento dado, dice que la barca se quería hundir. El agua entraba por todos lados y Jesús dormía. Y aquellos hombres desesperadamente fueron a Jesús a despertar. Y aquello que parecía un gran problema, Jesús lo solucionó en cuestión de segundos. Se levantó y dijo, calma. Y se calmaron todos, no solamente las aguas, el espíritu que tenían también los apóstoles, ese desasosiego, fue tranquilizado. Esa barca jamás se iba a hundir. Ningún valle va a frenar a los verdaderos cristianos. Ningún valle va a detener a los verdaderos cristianos. No va a aprisionarlos. Porque tienen salida. Lucas 9, verso 62. ¿Cómo debo caminar o cómo debo avanzar en esta senda? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mires atrás. No miremos atrás. No viva de lamentos. Si esta senda angosta te ha llevado a ser desprovisto de algunas cosas, no te lamentes. Olvida lo que queda atrás. Prosigue a la meta. Última cita. Lucas 17, 32. Es solamente eso. Acordado de la mujer de Lot, que mirando atrás, se perdió todo por mirar una ciudad que se incendiaba. Quizás por su mente habrá pasado, ¡ay, estoy La tele se me está quemando en aquella ciudad. Te volviste estatua de sal. Era mejor mirar hacia adelante. Era mejor seguir hacia adelante, como dice Pablo. Vamos a finalizar con la cita que hemos comenzado. Filipenses 3, 13 y 14. Voy a leerlo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, toda la gloria y la honra siempre, siempre, siempre sean a ti, Señor Jesús. Tú eres Dios y tú eres digno de suprema alabanza. Señor, líbranos del mal. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos sido falentes. Si he sido torpe en mis palabras, perdóname. Y aclara tú en estos hermanos y en esta familia mía cuál ha sido el propósito, Señor Jesús, de todo lo hablado. Y acláralo, Señor Jesús. Te ruego, Padre, que crees en nosotros un corazón limpio y que podamos proseguir a la meta. En el nombre de Jesucristo, nombre que es todo, que es sobre todo nombre. Amén, Señor Jesús.